quieran. Bueno, estamos acompañando esta multitudinaria marcha nacional educativa por el aumento de salario a los docentes y, por supuesto, para defender la universidad pública y la educación pública en su conjunto, en el marco de una situación donde en estos dos días se ha agudizado el saqueo brutal de los especuladores que han hecho esta fuga y esta corrida de evaluatoria que significarán mayores sufrimientos para las mayorías populares. Por eso creemos que esta pelea tiene que ser parte de una lucha generalizada de toda la clase trabajadora, de todo el pueblo, de la juventud, de los estudiantes, para imponer una salida a favor de las grandes mayorías, para que la crisis la paguen los grandes empresarios, los banqueros. Por eso creemos que hay que nacionalizar la banca, dejar de pagar la deuda y, por supuesto, para derrotar el plan de Macri, el FMI y los cómplices como el PJ y los gobernadores que le votan todas las leyes. El paro de la CGT de acá un mes no sirve, hay que convocar un verdadero paro activo nacional en forma inmediata, y eso es lo que vamos a impulsar y debatir y discutir en cada lugar de trabajo, de estudio, en cada barrio, para derrotar esta política del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pensás del disparo del dólar de hoy? Bueno, pienso que el gobierno hizo todo para llegar hasta acá, es decir, un endeudamiento sideral, una política de ir al Fondo Monetario que exige mayores ajustes, y que ni el propio mercado tiene la confianza en que Mauricio Macri pueda aplicar el plan de ajuste que ellos están exigiendo, porque creo que el pueblo trabajador tampoco está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Entonces me parece que acá lo que tenemos que hacer es llevar adelante un programa, un planteo de salida a favor de la clase trabajadora, para que no se imponga una salida como la del 2001, que fue una salida donde Duhalde, después de una recesión de 3 años, llegó, devaluó el 300%, se impuso una pérdida del salario de mínima del 30% y significó un aumento enorme de la pobreza, ¿no? Creo que para que no suceda eso hay que imponer una salida favorable a la grande mayoría y que la crisis la paguen ellos, los banqueros, los especuladores. ¿Crees que es posible que no termine su mandato? Y bueno, en la situación como está, es una posibilidad, por supuesto que es una posibilidad con esta crisis que se está agudizando. El problema es qué salida hay frente a esta crisis, ¿no? Que, como te decía recién, nosotros peleamos para que se dé una salida desde la clase trabajadora y el pueblo. Muchas gracias. No, por favor.